pasar hasta que tú me des la luz verde. Hasta que tú me des la luz verde. Solo. Si no estás aquí. No. Quise seguir, pusiste el stop. Ya lo dijo el duco, she don't give a fuck. Te espero hasta cuando está lloviendo. Lo bueno se fue y lo malo está viviendo. Báilame con esa luz de LED. Dice tú, seme, quiero que use lo que quieres. Tengo más ganas que ayer de mandar la shit a todo esa girl que me quiere ver. No. Hasta que tú me des la luz verde. Luz verde. No puedo pasar hasta que tú me des la luz verde.